El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación intervino por requerimiento de un caso de reproducción asistida y por eso estamos con la doctora Graciela Mazante de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación para que nos cuente cómo intervino la Defensoría del Pueblo y cuál fue el trabajo que se hizo para tratar de cubrir esta falencia. Sí, así es. Nos llegó una queja por parte de una interesada a través de la Defensoría del LGBT donde manifestaba su disconformidad porque su obra social, Unión Personal, no le quería, digamos, reconocer la cobertura integral del tratamiento para, tratamiento de reproducción médicamente asistida. La particularidad de este caso era que esta señora es una señora sola, soltera, y que había decidido tener un hijo. Y bueno, y Unión Personal en su respuesta fue la negativa porque de alguna manera ellos argumentan que cubren este tipo de tratamientos ante para formar una familia, considerando la familia obviamente con el estereotipo habitual y tradicional de madre, padre y los hijos. Entonces, ante esto, la señora concurrió a la superintendencia. En primer lugar, la superintendencia apoya este pedido, pero aún así persiste la negativa de la obra social. Esto es un caso donde se ve que la ley, la aplicación de la ley tiene, como quien dice, sus lados, sus falencias, porque la ley en sí, lo que se argumenta era que la ley decía que era para parejas. En ningún momento se cambió la ley. En realidad es la interpretación que ellos hacen, porque la ley claramente habla de, en primer lugar, de una cobertura integral, o sea, todo lo que está comprobado que colabora para una reproducción médicamente asistida, la ley lo cubre. Y también habla específicamente de su artículo 8 que no se debe hacer discriminación ni por la, digamos, la elección, digamos, o inclinación sexual que una persona pueda tener. No hay ningún tipo de fundamento para discriminar, o sea, lo que determina Unión Personal está fuera de la ley, claramente. Ajá. Entonces, es por eso que desde la Defensoría se exhortó a la obra social para que, digamos, tome las medidas necesarias para garantizar ese tratamiento. Por otra parte, también se exhortó a la superintendencia para que controlara que hiciera un seguimiento para que garantizar que la obra social cumpliera con su obligación de brindarle a esta señora el tratamiento integral. Además, se puso en conocimiento al Ministerio de Salud sobre esta situación. Y bueno, es un paso y es un caso ejemplar para nosotros donde todavía persisten ciertas resistencias de algunas obras sociales a aceptar estos avances en el derecho que la ley ha reconocido. Claro, perfecto. Bueno, y además, por supuesto, también un caso testigo, porque debe haber algunos más que también están pasando por este momento, sí, por este mismo caso. Sí, exactamente. Además, bueno, paralelamente llegó otro en las mismas condiciones que todavía, digamos, se abrió la actuación en esta semana, que va a seguir más o menos en este curso. Pero digo, no son casos testigos que a uno lo sorprende, pero no son los únicos. Claro. Eso sería. Graciela, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Estamos con el doctor Maximiliano Nicto del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación para que nos cuente de una actuación que ha tenido el área con respecto a un pedido de un audífono para una niñita de 6 meses que estaba gestionándolo ante las autoridades sanitarias. ¿Cómo te va, Maximiliano? Te saludamos. Fernando, muchas gracias por la invitación. Contanos un poco cómo viene esta actuación, cómo llegó a la Defensoría del Pueblo esta actuación y cuál fue lo que se realizó aquí en la institución. Bien, bueno, en enero de este año se presenta la madre de una nenita de 6 meses de edad, quien manifestó que había iniciado un trámite para solicitar la cobertura, la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social para la cobertura de un audífono especial que necesita su chiquita porque no tiene la posibilidad de escuchar. La madre aporta la documentación acá a la Defensoría y lo que informa es que desde hacía un tiempo prolongado el Ministerio de Desarrollo Social no le daba una respuesta positiva a su pedido. Recordemos que en este caso puntual, tanto la madre como la chiquita carecía de una cobertura. No tenía ningún tipo de cobertura. Exacto, estaba bajo la cobertura del sistema público, vendría a ser, por eso recurre al Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social acepta su pedido, inicia un trámite y a partir de allí comienza el trámite burocrático interno del Ministerio. Lo que pasa es que, bueno, como bien sabe Fernando, los temas de salud son temas integrales y esto a la chiquita le está trayendo un perjuicio importante, con posibilidad de perder la audición en forma total. Ajá. Con lo cual, por eso nuestra preocupación y tratar de hacer los trámites necesarios para agilizar esta cuestión. Bueno, nosotros desde que recibimos el caso, inmediatamente nos pusimos en contacto con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y ellos nos fueron poniendo al tanto los avances de las gestiones. Lamentablemente en la actualidad el trámite se encuentra estancado en el área de presupuesto y esto no permite que estamos a septiembre de 2016 y, claro, ya la tiene el año casi. Exacto, claro. Entonces vemos que necesitábamos resolverlo de manera urgente y por ese motivo los pasados días, desde esta defensoría, se libró un exhorto a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social para que arbitren las medidas para, de forma urgente, obtener este audífono para la menor. Es importantísimo que esto se pueda resolver a la brevedad. Hemos cumplido y agotado todas las gestiones tendientes a que esto se pueda lograr y como no hemos tenido resultado positivo hasta el momento, hemos arbitrado este exhorto. Claro, bueno, esto también tiene que ver con el derecho a la salud de las personas y que muchas veces son casos especiales, muy específicos, ¿no? Porque esto no lo puede sacar ni en un hospital, por más que se pueda atender en la parte de consulta clínica. Exacto. O una intervención quirúrgica, esto es un caso donde se tiene que autorizar un presupuesto. Exacto. Y el propio ministerio brindar. Exacto. este aparato. En este caso puntual, bueno, como bien lo decís, esta chiquita se atiende en un hospital público, por supuesto. Y el hospital no se lo puede brindar porque no lo tiene. Tiene la prescripción médica que necesita un sistema de audífono que se llama Baja 4 y por supuesto muy costoso. Se trata de una familia de escasos recursos y por ese motivo recurren a las autoridades del Estado Nacional, quien es el principal garante del derecho y el acceso a la salud de todos los habitantes, sobre todo cuando no hay ningún tipo de factor privado ni la seguridad social que se pueda hacer cargo de esto, como en este caso. Perfecto, doctor Maximiliano Nieto, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agentes de Defensa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el Contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Ahora presentamos las noticias. Preocupante índice de consumo de agua en la ciudad de Córdoba. Caracterizada por la sequía y por el estrés hídrico, el consumo diario de agua potable es de 350 litros por persona, ascendiendo incluso a picos de 420 litros en épocas de altas temperaturas. Ambos valores se ubican muy por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 100 litros por día por persona, y se asemejan a lo registrado en aquellos lugares del mundo en que más se derrocha, como el caso de Estados Unidos, donde cada habitante utiliza 382 litros por día.